Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Sacerdotes y Levitas como parte de la adoración. Nehemías 12:44. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Dios designó la tribu de Leví para que dirigiera todo lo que era pertinente a los servicios del santuario, y después el santuario con el templo de Salomón se convirtió en el templo. Aunque era una tribu completa, en muchas partes se diferencia al levita del sacerdote. Recuerden que hasta en la parábola del samaritano que dijo Jesús, pasó un levita y pasó un sacerdote. ¿Cuál era la diferencia? Levita, aunque era toda la tribu, se denominaba a todos aquellos encargados de los oficios del templo, como la limpieza, las cortinas, el armado del templo, el desarmado, los cantores, transportar muchas cosas, las despabiladeras. Bueno, eso hacían los levitas. Pero los sacerdotes, aunque eran levitas, vinieron de la descendencia de Aarón, porque Dios le dio el sacerdocio a Aarón, de la tribu de Leví, y eran los encargados del ministerio del santuario, por ejemplo, los sacrificios, las ceremonias, el uso del aceite, del incienso y de muchas cosas. Pero ustedes ven, era un trabajo bien coordinado y bien complementario. El texto de hoy dice que la gente estaba feliz con el ministerio de los sacerdotes y los levitas, porque aparte de todo lo que hacían, ellos cantaban y adoraban. Los dos, los sacerdotes y los levitas, eran miembros del gran coro. Ahora, si sacerdotes y levitas querían conectar al pueblo con Dios, ellos deberían estar conectados con Dios de una manera muy especial. Por eso el canto, por eso la purificación, por eso todos los rituales que hacían para conectarse con el cielo, con Dios, con el Cordero, y estar listos para dar esa bendición al pueblo. Yo quiero aplicar esto a dirigentes religiosos, pero también a padres de familia o a cualquier tipo de liderazgo. A veces queremos hacer las cosas bien automáticamente, sin poder. Y cuando me refiero a poder, me refiero al poder celestial, no al poder de la autoridad de un puesto, no, al poder celestial. Si un padre de familia y una madre de familia quieren hacerlo bien, tienen que tener ese poder, lo necesitan. Y ese poder viene de lo alto. Todos los que nos encargamos de alguna manera de guiar espiritualmente a personas, necesitamos estar conectados con Dios. Y lo repito, a veces lo queremos hacer automáticamente. No se puede. No se puede. La gente estaba feliz con el servicio de sacerdotes y levitas. ¿Por qué? Porque se conectaron con Dios. Y luego en el versículo 44 dice, entonces fueron puestos jefes sobre las cámaras de las ofrendas, de los diezmos y de todo. Y la gente estaba feliz, feliz de hacerlo, porque había una gran satisfacción sobre la obra del sacerdote y del levita. Por eso, oremos los unos por los otros. Tenemos una inmensa responsabilidad espiritual. Y somos humanos. Y erramos. Y somos débiles. Pero necesitamos conectarnos con Dios para poder bendecir al pueblo. Conéctate con Dios cada mañana y ora por aquellos que te guían espiritualmente, para que también puedan en su conexión con Dios recibir la bendición. Esa parte humana pueda quedar oculta y guardada detrás de la poderosa presencia divina de Dios en la vida de una persona o de las personas, para poder bendecir a otros. Vivamos conectados con Dios y su poder nos ayudará a realizar todas nuestras tareas y todas nuestras labores. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.